Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy. Bueno, seguimos en La Persiana, que se emite por Radio Pedal. ¿Qué estábamos escuchando antes de ir a la pausa, Sofía? Estábamos escuchando a Susy Shock, activista, artista trans sudaca, argentina, con una canción que se llama Milonga Queers, que está buenísima, escúchenla. Bueno, muy bien, vamos a ya iniciar la parte de la entrevista. En el 2021, en la UNESCO, Montevideo realizó un informe sobre las políticas de las grandes plataformas sobre discursos de odio durante el COVID-19, en donde se busca analizar los aumentos en el discurso de odio en línea a partir de la llegada de la pandemia COVID-19 al mundo y las acciones implementadas por Facebook, Twitter, YouTube. Definir su enlace, efectos, motivos y posibles consecuencias. Para hablar de los discursos del odio, estamos con la periodista Ana Laura Pérez, que fue la escritora de este estudio. Ana Laura Pérez, actualmente gerenta de Producto Digital en El País, conductora de Relatos TV Ciudad y columnista en La Letra Chica de TV Ciudad. ¿Cómo estás, Ana Laura? Gracias por recibirnos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Bueno, Ana Laura, estuvimos leyendo la publicación que ya nos contarás, por demás interesante, y queríamos empezar por algo quizás muy básico, pero creemos que hay que empezar por ahí, y es definir o conceptualizar qué es un discurso de odio. Bueno, no es tan básico en realidad, en la medida que existen distintas definiciones. De hecho, una de las cosas que abordamos en ese trabajo es justamente que la disparidad en la definición de lo que se entiende y lo que no se entiende y la dificultad para definirlo en el plano concreto. Por llevarlo a un plano más simple, digamos, y donde hay coincidencias en casi todos los, digamos, los códigos legales o las plataformas, el discurso de odio es cuando se producen mensajes que implican targetizar o dirigir esos discursos hacia un colectivo determinado, que puede ser racial o de género o de orientación sexual, y etcétera, y se dirigen esos mensajes señalando a ese grupo con, digamos, mensajes violentos que incluso pueden derivar en apología del delito, ¿no? En llamamientos a la violencia contra esos grupos. En el informe aparecen diferentes, cómo las plataformas se van manejando para catalogar un discurso de odio y poder tener un control, ¿no? En una parte también aparece que hay en algunos países está reglamentado, creo que es el caso de Uruguay, algunos discursos de odio, por lo menos le dan un poco un marco. Esto es señalado en el informe como que en algunos casos hasta no es la herramienta que utilizan como que sería la ideal como para reglamentar el discurso de odio a nivel legal, o sí, ¿qué es lo que arroja el informe y cuál es tu percepción sobre esto? El tema de cuando ya hay una ley o que protege contra el discurso de odio, o sea, una ley que penaliza el discurso de odio, perdón. Específicamente en el caso de las plataformas, primero hay como una cuestión bastante, digamos, lo que pasa es que durante 2020 las plataformas, cuando me refiero a plataformas, en este caso puntual hablamos sobre todo de lo que conocemos como redes sociales, pero utilizamos el término plataformas porque es más abarcativo. En el paper que yo hice también una cosa que revisamos es YouTube, que no todo el mundo lo considera una red social, aunque podría perfectamente entenderse como tal. Lo que ocurre es que durante 2020 en particular, las plataformas cambiaron, hicieron un cambio profundo en sus criterios de lo que se llama moderación, o sea, qué cosas se pueden publicar en esas plataformas y qué cosas no, qué cosas son pasibles de sanciones. En particular, esos cambios profundos se debieron, o sea, se dieron a partir de lo que se conoce como discurso de odio. Hasta ese momento las plataformas venían manteniendo una posición bastante, podríamos llamarle neutral, aunque es discutible, pero venían haciendo un discurso. De hecho, yo releo algunas de las frases, por ejemplo, de Zuckerberg, que fue el que públicamente más habló del tema en los años anteriores, donde él dice, nosotros no somos un medio de comunicación, no somos quienes para determinar qué se puede decir y qué no se puede decir, salvo casos muy puntuales, y ahí se incluían cosas que nunca se discutieron que debían ser, digamos, moderadas, como por ejemplo la pornografía infantil, lo que tiene que ver con las armas y ciertas cuestiones que tienen que ver con la violencia. Hasta ese momento ese era el discurso de las plataformas. A partir de 2020, y en particular, y esto es parte de las particularidades del asunto, en particular a partir de episodios que ocurrieron en Estados Unidos durante el gobierno de Trump y de las presiones del sistema político norteamericano y de organizaciones internacionales, las plataformas empezaron a tomar una posición más activa en la moderación de lo que se puede entender como discurso de odio. Pero para contestar tu pregunta, en esa más activa, cada una de ellas definió el discurso de odio en sus términos y condiciones y detalló en mayor o menor profundidad qué entiende y qué no entiende como discurso de odio. Entonces, lo que tal vez YouTube entienda como discurso de odio no necesariamente es lo que Facebook entiende como discurso de odio. Cuando digo Facebook me refiero a la empresa, o sea, también incluye Instagram, o por ejemplo lo que Twitter eventualmente entiende como discurso de odio. La mayoría de la gente no se sienta a leer los términos y condiciones para entender qué incluye en cada una de ellas. Y usan como referencia, digamos, interpretaciones legales o códigos legales de algunos países pero lo importante es que también aplican esas visiones y esos códigos legales de un país sobre otro, porque en la medida, digamos, ellos definen la territorialidad en función del país donde están ellos y no necesariamente donde ocurren esos episodios. Y Ana Laura, Por lo que estás diciendo, entonces hay una diferencia quizás entre los discursos del odio con los delitos de odio y cómo se legisla o cuál es el marco normativo de los delitos del odio dependerá de cada país y allí puede incluir o no a ciertos discursos de odio. Mi pregunta es, ¿cuál de las redes que mencionabas es la que tiene quizás... ¿O cómo se manejan? ¿Cuál consideras tú que maneja mejor el tema del discurso de odio para detectarlos? Es difícil determinar quién maneja mejor, porque el problema de base que existe es que nosotros no sabemos cuál es el total, ¿no? O sea, nosotros no, un problema grande en relación con las plataformas en general, que surge en este tema en particular, pero en otros, es la falta de transparencia de las plataformas. O sea, para yo decirte quién trabaja mejor el tema, tendría que saber cuál es el universo total de producción eventual de discurso de odio y ver los mensajes que efectivamente las plataformas indican como discurso de odio. Ninguno de esos datos, las plataformas están obligadas a hacer público informes de transparencia, pero el único dato que manejan en esos informes de transparencia respecto a lo que es discurso de odio es cuántos mensajes moderan, o sea, sobre cuántos mensajes accionaron. De un tiempo a esta parte, de noviembre del año pasado hasta ahora, Facebook empezó a medir un número que es la incidencia sobre el total, pero es un número nomás, el 0,7, o sea, considera que el total de discurso total en una red social, el 0,7% representa el discurso de odio. Pero vos no sabés tampoco qué dicen esos mensajes, ni si fueron accionados de forma correcta o no, porque la contracara de esto, de esta posición que se arrogaron las plataformas de decidir qué es discurso de odio y qué no, también ha sido que durante 2020 y lo que va de 2021, se ha accionado mucho más intensamente sobre los contenidos, lo que implica que también se bajaron montones de contenidos que no son discurso de odio por una mala interpretación de esa idea o ante la duda se baja. De hecho, YouTube en particular, durante la pandemia emitió un comunicado en el que dijo que debido a todas las plataformas les pasó lo mismo, debido al COVID y a que tuvieron que enviar a gran parte de sus equipos a las casas, y todo lo que es moderación tiene un nivel de seguridad muy alto, porque fíjense que vos accedes a todos los mensajes de todo el mundo y podés decidir qué se ve y qué no se ve, eso lo pasaron a moderación automatizada, en gran medida. Eso tuvo un impacto muy grande en la cantidad de mensajes que se moderan. De hecho, es muy difícil determinar si el crecimiento exponencial que se dio en ese periodo en Facebook, por ejemplo, que fue por arriba del 300% en la moderación de discurso de odio, se debe efectivamente a un aumento del discurso de odio o se debe a errores en los procesos de moderación que fueron automatizados. Y YouTube en particular lo que dijo fue que admitía que era probable que fuera a cometer más errores teniendo en cuenta la moderación automática, y que iba a decir que esos errores implicaban, ellos hablan de protección, pero en los hechos implica, ante la duda, eliminar ese contenido, bloquearlo o hacerle lo que se llama shadow banning, que es que nadie lo ve. Entonces, eso también tiene un impacto en la libertad de expresión, en lo que se entiende como discurso, o sea, como tu derecho a decir lo que vos pensás, y en los límites que hay entre eso y lo que se puede entender como discurso de odio, que son muy sutiles en algunos casos y muy delicados. Ana, antes de pasarnos a este problema de si es un dilema o no con el tema de la libertad de expresión, preguntarte si desde tu percepción y los estudios que has realizado, esta automatización en los criterios de moderación llegó para quedarse, o cuando estemos en una situación mejor estos equipos vuelven a trabajar. Es difícil saberlo. Intuitivamente te diría que al menos en un porcentaje la automatización va a seguir creciendo, digamos. O sea, es probable, de hecho en el caso de YouTube ya rebobinó levemente, pero quedó más grande que lo que era al inicio de la pandemia. En particular, Facebook, Zuckerberg viene hace años intentando automatizar los procesos de moderación. Tuvo varios episodios fallidos que lo llevaron a revisar esas políticas. En su momento hay un caso bastante emblemático de un diario noruego cuyo director escribió una larga carta y dedicó una tapa a que Facebook eliminó la foto de la niña del napalm de un artículo que ellos publicaron y le suspendió la cuenta. Eso fue producto de la moderación automatizada, porque se entendió que había una desnudez, y no se entiende. Una de las cosas que ocurre que es más difícil es que los sistemas automatizados de moderación, todo lo que es inteligencia artificial, le cuesta mucho lo que es el contexto, ¿sí? Entonces una niña desnuda prende todas las alarmas, pero no siempre una niña desnuda es pornografía o debería estar prohibido. Hay circunstancias en las cuales tiene una significación, un peso histórico, etcétera. La niña de Napalm fue una fotografía que ayudó en gran medida a entender lo que fueron los abusos de la guerra de Vietnam. Entonces, digamos que a partir de ese episodio, que fue hace unos cuantos años, 10 o 12, se revisaron de nuevo y se volvió a la moderación básicamente humana. Siempre hay algo de automatizado, pero digamos en las últimas etapas hay moderación humana. Ahora con la pandemia Zuckerberg retomó eso. Y de hecho él está intentando automatizarlo por un tema bastante simple y sencillo que tiene que ver con los costos. La moderación de contenido emplea miles y miles de personas en cualquier plataforma. En general, ha habido notas sobre eso en medios, sobre todo norteamericanos. En general están tercerizados, trabajan en empresas que no son las plataformas, entre otras cosas porque trabajan en condiciones infrahumanas, no tienen asistencia psicológica, desarrollan en grandes volúmenes estrés postraumático. Pero imagínense lo que es ver toneladas y toneladas y toneladas de contenidos violentos, inapropiados, etcétera, durante 12 horas, por ejemplo. Ana Laura, otra cosa que se ha detectado. Sí. Perdón, si estos no son los expertos de odio, ¿no? Que menciona el estudio. No, los Facebook, en el medio de todos estos debates, Facebook creó una comisión que revisa algunos casos que considera emblemáticos. Estas personas son, en general, especialistas muy connotados. Hay, por ejemplo, está Catalina Botero, que es una ex relatora de la libertad de expresión. Hay figuras de distintos países, porque otro tema particular es, además del contexto, está la idiosincrasia de cada país para determinar lo que ciertas significaciones pueden tener. Más allá de lo que yo pueda opinar, por ejemplo, un caso que podemos poner de ejemplo para ver ese tipo de cosas es toda la discusión que se dio en torno del Gracias Negrito de Cavani, ¿no? Y cuál es la significación que tienen las distintas culturas. O la relación con la desnudez, que en algunas culturas es de una manera y en otras es de otra. Entonces, en ese grupo hay gente de todos los continentes, especialistas en temas que tienen que ver con libertad de expresión, discurso de odio, etcétera. Pero esa comisión considera muy pocos casos, porque no tiene, digamos, muchos de ellos trabajan de otra cosa, por no decir la mayoría, y tienen muy poco ancho de banda para considerar esos casos. Entonces, en general, suelen tomar casos que consideran emblemáticos. Desde que abrió hasta ahora, deben estar por la docena de casos aproximadamente. El último que consideraron fue el caso del bloqueo, el cierre temporal de las cuentas de Donald Trump, por ejemplo. Y así todo, Facebook no está obligado, digamos, es una comisión asesora. Así todo, Facebook no está obligado a cumplir lo que esa comisión dice. Y además, por el tiempo que lleva ese proceso, siempre son ex post, ¿no? Siempre es después que ocurrió el hecho, después que eventualmente la cuenta está bloqueada o el contenido está baneado. Entonces, en realidad, yo qué sé, si determinados mensajes vos los habías producido para ocurrir en un tiempo determinado, la comisión se pronuncia en un año, aún dándote la razón, el daño está hecho, digamos. ¿Y cuál es el móvil de algunos discursos de odio que se encuentran en las plataformas, o el aumento este que notoriamente, además de que también las plataformas cambiaron su política y empezaron a utilizar inteligencia artificial para detectar mayores discursos de odio según lo que cataloguen ellos? ¿Cuál es el móvil de la aparición? Bueno, hay es difícil, tal cual vos decís, es difícil de nuevo porque las plataformas no abren mucho la información y no te dan acceso a, por ejemplo, cuáles son esos mensajes, o aunque sea alguna capilaridad más acerca de esos mensajes, qué palabras se usan, ni siquiera países de origen, ¿no? Entonces, para determinar los motivos es bastante complejo. Sí es posible saber eso, que existe, porque ellos mismos lo han admitido, existe una razón clara, y es el cambio en el modelo, en este pasaje a lo más automatizado. Entre otras cosas, por ejemplo, y además también una decisión, esto que yo decía, ¿no? Otro motivo es una decisión de ser más proactivos en la persecución de discurso. Si uno se fija en los números desde, digamos, 2018, 2019 hasta la fecha, una cosa que las plataformas sí te muestran y que se puede ver es un aumento exponencial de, digamos, si uno considera el 100% de los discursos, de los mensajes de odio que fueron moderados, ¿sí? Esto es que se fueron intervenidos de alguna manera, hay un crecimiento exponencial. Originalmente, 2018, 2019, hay un peso muy grande de la denuncia de terceros. O sea, tú perteneces a un colectivo, ¿sí? Sentís que un mensaje determinado configuraría discurso de odio, haces la denuncia y la plataforma revisa ese mensaje y acciona. Antes, la mayoría de los mensajes moderados por discurso de odio tenían ese camino. Desde 2020 hasta ahora, creció exponencialmente, es más, mucho más de la mitad de los mensajes, en realidad son mensajes detectados por las plataformas. Entonces, eso te da la pauta de que otro de los motivos es justamente este cambio en la orientación de las plataformas respecto a ese discurso de no vamos a intervenir, hacia un discurso de tenemos que intervenir, porque la opinión pública empieza a sentir que las plataformas son lugares tóxicos. Exacto. Llenos de discurso de odio. Y una serie de estudios que muestran, además, que el crecimiento de los discursos de odio en las plataformas tiene consecuencias en ataques violentos y en violencia, digamos, en el mundo real, analógico, llamémosle como queramos. También hay otro motivo. Sí, dime. No, que te quería consultarte si también se debió a que existió presiones económicas a algunas plataformas para que dejaran de publicar o se pusieran un poco más restrictivos en esta línea? Hay una presión muy fuerte de la comunidad internacional en general, y eso, aún si no fuera directamente económico, tiene un impacto económico. De un tiempo a esta parte ha crecido muchísimo la percepción de que Facebook es un lugar tóxico, ¿sí? donde se generan mensajes llenos de desinformación, donde circula publicidad engañosa y donde hay altos volúmenes de discurso de odio. Eso tiene un impacto grande para lo que es las finanzas de Facebook, que es una de las empresas más grandes del mundo. Entonces sí, claramente el cambio en el discurso de Zuckerberg responde a, digamos, adaptarse hacia, podemos decir, donde sopla el viento. De hecho, una de las críticas más fuertes que él recibió cuando hizo este cambio de orientación es que tomó la decisión de bloquear las cuentas de Trump por eventualmente haber generado discursos violentos que pudieron haber derivado en el ataque al Capitolio el 6 de enero, pero en realidad no tomó esa misma decisión, ¿sí?, en muchos otros gobiernos de muchos otros países donde se dieron esas situaciones muy similares o mucho peores. Hay casos demostrados de minorías étnicas, por ejemplo, que han sido, digamos, que parte de el genocidio del que están siendo víctimas ha sido sostenido y, digamos, empujado desde plataformas, desde Facebook, con fuertes discursos de odio. Y ahí no hubo intervención de ningún tipo. Y, digamos, él tomó esa decisión porque él vive en Estados Unidos, porque es la central de su empresa, porque es el circuito donde es más fácil presionarlo, porque es gente con la que se reúne. Digamos, él va al Congreso de Estados Unidos, no va al Congreso de otro país, donde genera probablemente las mismas o mucho peores disrupciones a partir de eso. También por eso decía, hubiera sido importante determinar los países en los cuales se dio ese crecimiento de la moderación de discurso de odio, que es una cosa que no sabemos. Sí sabemos que han contratado, porque es lo que han dicho, moderadores humanos en otros idiomas diferentes al inglés para reforzar a sus equipos, en particular español y árabe y chino. Pero no sabemos si eso es consecuencia de haberse dado cuenta que ahí se les están pasando de todo, ¿no? Ana Laura, ¿no tenemos entonces datos sobre cómo se dan estos discursos del odio en Uruguay? No, no sabemos específicamente cuántos de esos, o sea, si hay algún porcentaje de esos mensajes que fueron moderados en Uruguay, en ninguna de las plataformas, ese es un dato que se nos da. Incluso en algunos casos, cuando se liberan datos de países, Uruguay no suele estar en la lista por un tema de volumen. Digamos, otro problema de que esas plataformas centralicen todo en sus países es que se da esta dinámica, que en realidad es más vieja que el agujero del mate, que tiene que ver con, ¿no?, los países centro y los países periferia. Nosotros no somos un mercado interesante, entonces muchas veces, por ejemplo, en el tema de desinformación, se ha trabajado mucho en el diseño de herramientas. Por ejemplo, se diseñó una herramienta en Facebook para rastrear y ver la publicidad política y ver qué publicidad está activa y qué no, qué dicen esos mensajes. Esa plataforma, digamos, por decirlo de una manera genérica, tiene 10 funcionalidades, 9 no funcionan para Uruguay. Fue lanzada para Brasil, para India, ¿sí?, para mercados que ellos consideran que son relevantes. No está Uruguay. Y una pregunta, ¿existe algún estudio donde intente comprender cuál es el perfil de este usuario? ¿De quien genera discurso de odio? Sí, sí existe, capaz que existen patrones. Hay algunos estudios, son muy, de nuevo, muy limitados en cuanto a lo geográfico. En general son en Estados Unidos y es bastante difícil, de nuevo, porque las plataformas son muy poco transparentes y entonces es muy difícil acceder a información. Normalmente esos estudios, por ejemplo, lo que hacen es pedirle a la gente a usuarios que colaboren poniéndose un programita en la computadora para poder hacer el rastreo de lo que ven o lo que no ven. Los estudios que hay disponibles con todas esas limitaciones lo que muestran es que algo que podemos suponer, o tal vez no, pero que no deja de ser interesante, y es que gran parte de los mensajes provienen de, digamos, que una especie de, como se dice en marketing, el Pareto, ¿no? Que una relación de 80-20, o sea, que 80% de los mensajes provienen del 20% de las cuentas. O sea, que hay cuentas que tienen una enorme tracción y que son las que generan, en general, gran parte de los mensajes de odio. O sea, que no necesariamente es una dinámica de muchos, sino una dinámica de pocos con mucha influencia. Esto indicaría, además, que es bastante más fácil de parar o de detectar o de revisar que lo que las propias plataformas admiten que es. Sin embargo, lo que hay también ahí atrás es un negocio, ¿no? Dinero. Cuando el episodio de la toma del Capitolio del 6 de enero, las plataformas dijeron que habían bloqueado un montón de mensajes y de hecho bajaron todas las cuentas, por ejemplo, con la palabra QAnon, ¿sí? Las cuentas y los grupos, etcétera, que hablaban de QAnon, pero muchas de las cuentas de quienes participaron, digamos, ellos son capaces de determinar que esas mismas personas volvieron a abrirse cuentas y esas cuentas no se cerraron. Y lo otro que se pudo determinar es que durante ese momento circulaba publicidad paga de chalecos antibalas, cascos, etcétera, en un segmento de gente que estaba diseñado por Facebook, que era la gente que había participado en la toma del Capitolio y en mensajes violentos, aunque no hubiera ido. Entonces, en realidad, estaban haciendo dinero sobre la base de mensajes que seguían sosteniendo el odio. Sin embargo, eso no, digamos, se sabe sí que las plataformas no tratan de la misma manera los mensajes orgánicos, digamos, los posteos que podemos escribir ustedes, yo, que la publicidad que se paga para generar alcance. Claro, Ana Laura, estoy pensando, sé que no tenemos datos de Uruguay, pero quizás para reflexionar un poco sobre nuestra realidad, estoy pensando ahora sobre lo que generó la aparición de Andrea Panini en las redes y cómo muchos usuarios han reaccionado. Y mi pregunta es, ¿cómo los medios de comunicación podemos colaborar con eso? Porque si bien los medios de comunicación no son las redes, sí se manejan manejan su información a través de las redes, publicando noticias, etcétera. Sí, bueno, ese es un tema complicado y complejo, pero sí, yo creo que los medios podemos colaborar de varias maneras. Los medios, los periodistas, etcétera. Podemos colaborar no indagando más sobre, digamos, me parece que, pero estas son cosas, digamos, que no necesariamente tienen que ver con este mundo en el que vivimos ahora, que son viejas, simplemente que hay que pasarlas por el tamiz de la nueva realidad y a veces pasa que nos cuesta revisar y reeditar viejos axiomas sobre la base de nuevas realidades, pero, a ver, la definición de noticia que muchos aprendimos cuando estudiábamos periodismo, yo soy docente universitaria y trabajo con mis alumnos sobre la noción de noticia, incluye entre sus características que algo sea interés público. No todo lo que es nuevo, no todo lo que yo me entero, no todo lo que yo sé es de interés público. Entonces, yo creo que cuando tratamos casos así, deberíamos primero que nada pensar eso. ¿Es de interés público seguir indagando en las características del vínculo de esa persona, en las características de su eventual salida del país, de su vínculo con su pareja, de su hijo, etcétera? Sin duda que a la gente le interesa, pero no todo lo que a la gente le interesa es de interés público. Y creo que en su momento es de recibo hacer público todo eso en la medida que hay una persona desaparecida. Entonces es de interés público, pero una vez que esa persona aparece, creo que deberíamos, como los periodistas y los medios, respirar hondo y frenar, ¿no? Y pensar cuánto de eso debemos hacer público, relatar, y no solo porque lo sepamos, amerita decirlo. Creo que con eso contribuimos bastante a, digamos, bajar los niveles de atención sobre un tema y ni hablar de los niveles de virulencia alrededor de ese tema. Creo que después es bastante complejo. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en donde yo trabajo en el país, se cierran los comentarios de las notas sobre este episodio, pero la gente va y comenta en otras notas que no tienen nada que ver, cosas en contra de ella, ¿no? Entonces hay ahí como una cuestión bastante compleja de cómo moderar esa especie de necesidad de la gente de agredir a una mujer porque, no sé, apareció viva, ¿no? Y ni hablar de las plataformas, donde también eso aparece muy fuertemente. Creo que la principal contribución que podemos los periodistas y los medios es eso, es como poner un manto de llamémosle silencio o protección o calma sobre el tema y dejar de como de indagar, ¿no? Para producir que, para generar o acelerar el proceso de la agenda informativa que hace que aparezca un tema nuevo. Buenísimo, Ana Laura, muchas gracias por la entrevista y también muchas gracias por estas últimas palabras. Te agradecemos mucho tu tiempo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Beso grande. Gracias. La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal.